Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Comenzamos este análisis a fondo tras la estupenda introducción que, bueno, que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Soy Elena. Y yo soy Rodrigo. A ver, normalmente cuando pensamos en el mantenimiento de las calles, en podar o quitar un árbol, pues esperamos pura funcionalidad, ¿no? Claro, viene el camión, corta, limpia y ya está, fin de la historia. Exacto. Pero recientemente se ha publicado un trabajo de nuestro compañero Manuel Fernández Guzmán en la sección de Los Bermejales de alhama.com que le da una vuelta a todo esto. El caso es que con este texto nos damos cuenta de que talar un árbol pues no es solo quitar madera. A veces es, no sé, borrar un trozo del paisaje emocional de todo un pueblo. Pues sí, de eso va precisamente esta crónica sobre la despedida a los viejos álamos de la iglesia, que estaban enfermos y hubo que cortarlos. O sea, lo que empieza como una noticia local muy concreta se convierte en una reflexión enorme sobre cómo procesamos los finales. Y esa conexión emocional es justo lo que captura Manuel, porque no habla de los árboles como, bueno, como simples plantas. Que va. Los llama álamos machadianos, que me parece una pasada, casi como si fueran los ancianos del lugar. Totalmente. Han sido los guardianes del templo, han visto bautizos, comuniones, bodas, entierros... Y hasta tienen tatuados nombres, corazones y flechas en la corteza, fíjate. Es que es eso. Es como si estuvieran cortando el, digamos, el disco duro físico de los Bermejales, ¿no te parece? Me gusta mucho esa imagen. O sea, actúan como un registro civil viviente que absorbe las emociones de varias generaciones. Ya. Pero, a ver, aquí me surge una duda. ¿Por qué necesitamos anclar muchos recuerdos a un trozo de madera? Es decir, la memoria de la comunidad sigue existiendo, aunque el árbol ya no esté. Bueno, porque la memoria humana es frágil y sobre todo invisible. Claro, necesitamos verlo. Eso es. Psicológicamente necesitamos anclajes tangibles y las comunidades usan el entorno para externalizar su identidad. El árbol da una sensación falsa pero reconfortante de permanencia. Ya, nosotros pasamos, envejecemos, pero el árbol sigue ahí, guardando la soledad del templo, como dice el texto. Y al cortarlo el duelo es súper real, claro. Nos enfrentamos de golpe a lo efímeras que son nuestras propias vidas. Y esa bofetada de realidad, bueno, llegó de forma inevitable recientemente, porque el texto explica que la tala era necesaria antes de una muerte repentina. Estaban secos y podridos por la mitad. No había otra opción. Pero al meter la motosierra, los operarios descubrieron algo dentro de esa madera hueca, que la verdad es que lo cambia todo. Un panal de abejas. Increíble. Exacto. Y me parece fascinante porque solemos ver un árbol podrido como algo inútil, o sea, al final absoluto de la línea. Ya, pero ahí está nuestro error de percepción. Biológicamente, la muerte en la naturaleza no es un interruptor que apaga la luz y deja la habitación vacía. No, claro, es una transferencia de recursos. Eso es. Ese tronco ahuecado era el refugio perfecto para otra estructura social súper compleja. Es que literalmente estaba produciendo dulzura y albergando vida en su fase final. Fíjate qué ironía poética. Por eso la crónica no lo pinta como una tragedia irreparable, sino como una transición natural y necesaria. Y esa transición se nota enseguida, porque tras la tala, la fachada de la iglesia de repente se asoma a un cielo nuevo. Sí, empiezan a saludar a encinas centenarias, olivos, una higuera, rosales, cipreses. Plantas que antes quedaban tapadas, claro. Y además van a plantar 4 abetos nuevos para tomar el relevo de los álamos. Es un cambio radical para la fisionomía de la plaza, la verdad. Es que es como, a ver, como cuando en un museo retiran el cuadro principal de una sala. Buena analogía. Claro, al principio el espacio se siente vacío, extraño, pero de repente notas que al quitar esa pieza enorme, la luz entra de otra manera. Ilumina rincones olvidados y permite que nuevas obras respiren, claro. Exacto. La naturaleza hace exactamente lo mismo, reasigna la luz del sol. Y esa perspectiva explica perfectamente cómo sana un ecosistema. Esa gloriosa sepultura de llanto verde que menciona nuestro compañero de redacción no es un final estático, para nada. Esos 4 abetos van a iniciar un ciclo nuevo de lluvia, de sol y de nidos de ruiseñores y palomas. Se retira la vieja guardia, pero el espacio vital se aprovecha inmediatamente. La verdad es que todo esto nos deja una lección clarísima. Da igual el tamaño del lugar donde vivamos, las plantas que cruzamos a diario, bueno, no son simple decoración urbana. Son testigos silenciosos de nuestra vida cotidiana, el escenario físico donde ocurre la vida compartida. Eso es. Y antes de terminar este análisis a fondo, volvamos a esa idea del árbol como disco duro que decíamos antes. A ver, dime. Si esos troncos hubieran podido grabar perfectamente cada conversación, cada lágrima y promesa de amor bajo sus ramas, ¿tendríamos el valor suficiente para escuchar toda la historia que han absorbido antes de cortarlos? Uf, pues es una pregunta para quedarse pensando un buen rato, la verdad. Desde luego que sí. En fin, nosotros seguiremos preparando más información de las noticias que prepara la redacción y los demás compañeros de alhama.com. Siempre bajo la atenta dirección de Juan Cabezas, que sigue a los mandos en el control técnico. Un saludo y seguimos conectados en Radio Alhama en Internet. Hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.